toca el piano, mientras un gato la mira. En la pared hay un cuadro con una flor amarilla. La niña morena y flaca le pega al piano y lo mira, mientras un duende le jala las trenzas y la risa. La niña y el piano siguen en la casa vacía. La niña toca el piano mientras un gato la mira. En la pared hay un cuadro con una flor amarilla. Un gato la mira en la...